siempre la franqueza, bueno, lo digo en forma reservada y también lo digo en forma pública, como lo estoy diciendo en este momento. Hay 48... Claro, porque el presidente habría dicho al principio de su mandato que iba a dejar paso a la justicia en este caso y se está metiendo... Bueno, en eso, en lo que respecta a la participación de la justicia en la resolución y la toma de posición, obviamente que eso sí lo comparto, ¿no? Uh-huh. Lo que no comparto son los criterios cuando se habla de la extraterritorialidad de los, uh-huh, de los juzgamientos. Yo sí creo de que esto, los crímenes de lesa humanidad deben necesariamente tener respuesta en el campo en el cual se les puede dar respuesta, porque uh-huh, no se puede desconocer las limitaciones que existen en algún momento de la historia, como en este momento está pasando. En este momento se está haciendo un juzgamiento sobre algunos hechos que se han producido en todo, bueno, el centro europeo, hacia algunas personas que han actuado en acto de genocidio, uh-huh, y bueno, y nadie está diciendo nada con respecto a esto, al contrario, claro, lo están viendo realmente de buena grado. Quiere decir que esto está sucediendo ya en otros lugares del mundo con otros casos. Claro. Y bueno, y de idéntica manera yo pienso que tiene que pasar también y debe alcanzar acá en el país. Diputado Carlos Cobrel, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes, que hablen muy bien, ¿no? Que tenga buen día. Chao, adiós. Con Juan Archán, no sé si es así el apellido, si lo estoy pronunciando bien, que es director del cementerio de Lomas de Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, correcto. Al ingresar yo a esta necrópolis, como estando en una transición, sí, estamos viendo sepulturas con el antiguo director, que me salimos a caminar, uh-huh, y me dice que, por ejemplo, me dice, esta no la tenés que tocar nunca. Le digo, ¿por qué no la tengo que tocar nunca? No, porque está llena de subversivos, dice. Después, las viejas empiezan a joder. Oh. Después, está llena de subversivos, después las viejas empiezan a joder. Se refería a las madres o a las abuelas de Plaza de Mayo. A las madres o a las abuelas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llamaba el señor este? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Cecilio Moreira. ¿Cómo? Cecilio Moreira. Cecilio Moreira. Después, bueno, de escuchar esto, se lo comenté al intendente, que ya el profesor Edgardo Irío, uh-huh, que me pidió que haga una investigación urgente sobre el tema, uh-huh, apenas tuviera el decreto como director de esta necrópolis. Sí. Bueno, empezamos a hacer una investigación y nos encontramos, bueno, con este resultado. Uh-huh. Las tumbas no estaban sí identificadas, que nosotros las estamos identificando a todas con cruces, uh-huh, están totalmente peladas. Nos encontramos, por ejemplo, en la sección 28, letra P, donde me había dicho este buen hombre, 9 cadáveres. En una fosa común, más. Una fosa común, de que habían fallecido el 24 del 12 del 76 y fueron sepultados el 24 del 12 del 76. Uh-huh. Bueno, el domicilio de todos los extintos figura como La Roque Camino Negro, uh-huh, que era más o menos 4 o 5 cuadras del triste pozo de Banfield. Y el responsable de la inhumación era la comisaría de Parque Barón. Ajá, que es la comisaría de la zona. Que es una de las comisarías, uh-huh, de la zona. La comisaría de la zona de ese lugar es Centenario. Uh-huh. La comisaría séptima. Esta es Parque Barón, que es el responsable de la inhumación. Bueno, y llegamos a esto y lo hicimos público porque, bueno, yo creo que algo como esto no se puede ocultar. No sé por qué el gobierno justicialista de Loma de Zamora, uh-huh, lo ha ocultado durante tantos años, ¿no? Señor Archán, buenos días. Natalia Arguete, lo saludo. Buenos días. ¿Habría posibilidades de hacer también una investigación sobre las anteriores autoridades de no haber investigado esto, teniendo en cuenta que el anterior director sabía sobre estos cadáveres? Sí, los cuatro directores que me precedieron a mí sabían de esto. Hubo algunos pedidos de juzgado y hubo algunas exhumaciones, pero ellos nunca, en teoría, nunca realizaron una investigación de este tipo y lo dieron a conocer a la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Pero igualmente... Como que estaba muy escondido, muy tapado. Uh-huh. Igualmente lo sabían las autoridades de la Intendencia. Sí, sí, por supuesto. Tenemos una exhumación que acá figura en el año 85 que hicieron con la justicia conjuntamente. ¿Era Dualde el intendente en ese momento? El intendente en ese momento era Dualde, pero, uh-huh, figuraba como intendente interino. Se ve que había pedido vacaciones o algo por el estilo el intendente Dualde, uh-huh, y figuraba como intendente interino el señor Bruno Tabano. Uh-huh. Después pasó a ser intendente. Claro, fueron los dos intendentes durante esa época, ¿no? Claro, no, estuvo también Hugo David Toledo. Uh-huh. ¿Y a los intendentes qué responsabilidades les cabría en este caso? Y yo creo que más que jurídica sería una responsabilidad política, ¿no? Algo moral de no haberlo dado a conocer, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer entonces? y eso quedará en la conciencia de ellos. El profesor Didío a mí me pidió que haga una investigación a fondo del tema, porque él, esto es algo que cala muy hondo en el corazón de él, en sus sentimientos. Entonces me dijo que bueno, que él pretende que cada madre se reencuentre con su hijo, que cada abuela con su nieto y que cada hijo con su padre. Ahora, por lo... En el cementerio de Loma de Zamora no tiene que haber más tumba de NN sin identificar. Por los datos que usted pudo investigar, estaríamos hablando prácticamente casi seguro de desaparecidos durante la dictadura, ¿verdad? Sí, sí. La mayoría están segurísimos que son de la dictadura. Por la cantidad de, bueno, la fecha de fallecimiento, la fecha de sepultado, gente de la época que vio cómo los traían y dónde los llevaban. Ahora, yo le quiero hacer una consulta en cuanto a ver una cuestión más técnica, ¿no?, que usted debe dominar. ¿Cómo es el sistema de ingreso? ¿Cómo los hacían ingresar? ¿Se llenan algunas fichas, algunas actas, digamos? Porque eso pasa cuando muere alguien, ¿no? Acá se hace una licencia de inhumación, es decir, si hablamos comúnmente, se hace una licencia de inhumación, va al libro de inhumación de la época y va a un cuadernillo, que se maneja día a día por la fecha de vencimiento. Claro. Que acá, por ejemplo, en un cuadernillo de la letra sección 21, letra E, dice no, NN femenino, NN, después NN masculino, dice no tocar, Cecilio Moreira, director municipal de cementerio. Firmado y sellado. Y usted no sé si recordará quién era el director del cementerio en la época en que ocurrió esto. No, era un interventor militar. Pero no tiene datos. No tengo el nombre en este momento, no tengo preciso el nombre. Juan Archán, director del cementerio Loma de Zamora, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, ha sido usted muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto escucharlos. Igualmente. ¿Cuál sería el espíritu, digamos, del proyecto que lo llevó a realizarlo? Bueno, el proyecto tiene su origen en una tarea de tres compañeros, que son Roberto Samar, Hugo Salgado y Fernando Carabajal. Ellos trabajaron muy intensamente cruzando información del CELS, de una página web que está diseñada por el ex militar Daniel Amor, y los archivos de la CONADEP, con el padrón de la Capital Federal. Entonces, de ese cruzamiento de datos surge 71 represores totalmente identificados y con los antecedentes que los convierten en tales. Y la voluntad de declararlos en la Ciudad de Buenos Aires personas no gratas. ¿Son 71 represores que están viviendo en la Ciudad de Buenos Aires? Claro, lo que constatamos es que figuran en el padrón para la votación de este 7 de mayo. O sea que tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Es una forma de ahondar la condena moral, la condena pública, toda vez que, bueno, que la condena concreta judicial no ha podido aplicarse por las leyes que conocemos, tanto el punto final, la obediencia debida, como el indulto, ¿no? Diputado Néstor Vicente, buenos días. Natalia Rubén te lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? Nosotros tuvimos hace unas cuantas semanas una entrevista con el intendente de la ciudad de Torkins, el señor Ratero, a quien le habríamos preguntado qué haría si se lo cruza al represor Jorge Rafael Videla. Él dijo que simplemente lo saludaría como cualquier ciudadano común. Muy por el contrario, dijo que lo saludaría como un presidente de la nación que fue. Mi pregunta es, ¿cómo se enmarca dentro de este proyecto a los funcionarios públicos que de alguna forma no tienen ninguna medida en relación a estos represores? Bueno, yo diría que en este sentido también hay una condena que tiene que ver con lo moral, con lo político. El hecho de Elena Cruz reciente pone bien a las claras que hay un repudio a quien toma una actitud no claramente condenatoria, ¿no? Pero realmente no hay una fuerza jurídica para condenar de tal o cual manera a quien adopte una actitud que es libre y está dentro de su posibilidad de hacerlo, ¿no? Por eso es que insistimos con que esto es una reafirmación de la condena moral, y también la preocupación es que no es que estamos condenando o reiterando un tema que está totalmente superado o convalidado por por el consenso absoluto de la gente, sino que sabemos que sobrevive un pensamiento represor, sobrevive un pensamiento de derecha, fascista, sobrevive un pensamiento que justifica lo actuado por la dictadura, y entonces es importante reafirmar la memoria. Si este pensamiento no sobreviviera, quizás esto parecería redundante, parecería fuera de momento, parecería un tema pasado, ¿no? También la legislatura, la semana pasada, creo, hizo también una sesión de repudio en contra de la publicación del señor Daniel Haddad sobre la nota esa que hablaba de los inmigrantes bolivianos y peruanos, ¿no? Sí, bueno, fue importante, digamos, porque la legislatura, en el curso de estos últimos 20 días, por unanimidad repudió los dichos de Elena Cruz, y por unanimidad también repudió o condenó esta actitud discriminatoria que surge de la revista de Haddad que se llama La Primera. O sea que realmente un logro que muchos de nosotros lo remarcamos en la propia legislatura, porque quizás hace 10, 15 años esto no era tan fácil de conseguir y quizás eran temas que no podían lograr un consenso. Ahora, este es cierto, es un consenso en los términos, en las afirmaciones, y bienvenido sea, pero sabemos que muchas veces subyace un pensamiento que lo que hace es ocultarse, como en el caso de Elena Cruz, donde todos sabemos que no se condenó de parte de quienes compartían esa lista su pensamiento, sino que se condenó que lo dijera. Exactamente. Néstor Vicente, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. De la Alianza Jorge Rivas. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Usted pudo ver el texto este que presentó Bussi? No sé de qué texto. Perdóname porque yo comencé a escuchar, ya estaba iniciada la conversación suya, no sé a qué texto hace referencia. Escuché la parte final de lo que usted decía. Sí, es un texto que sale hoy, un fragmento del texto que sale hoy en Página 12, que comenta que presentó, pero tendría que haber presentado Bussi ante la Cámara, ¿no? Dice, presentó un escrito ante el Congreso en el que dice que los diputados no tienen facultades para juzgar su idoneidad ética como legislador, que no existen pruebas para sostener su falta de idoneidad ética, y que si la Cámara de Diputados llegara a rechazar su diploma por las causas citadas por la Comisión, centenares de legisladores, jueces y ministros deberían ser separados de sus funciones por haber ejercido cargos en los gobiernos surgidos de los golpes de Estado cívico-militares producidos en 1966 y 1976. No sé dónde lo habrá presentado, en la Cámara, en el Pleno o en la Comisión. Ha hecho varias presentaciones donde yo no recuerdo exactamente el contenido, pero donde ha descalificado permanentemente tanto a la Comisión, que tenía a su cargo el procedimiento de juzgamiento, que era la Comisión de Peticiones y Poder, que es una comisión permanente de la Cámara, como a la propia Cámara de Diputados, ¿no? Considerando que esta no posee las facultades como para poder analizar los títulos y derechos de los diputados electos. Y el contenido normalmente de las impugnaciones, osciló entre que, digamos, la composición de la Cámara de Diputados Nacional es una composición, cito palabras textuales, de tipo subversiva por la pertenencia que históricamente han tenido muchos de los diputados nacionales, fundamentalmente los que estábamos en la Comisión de Peticiones y Poderes. Y ahora esto nuevo, vinculado al hecho de que, como decía usted, que Bussi considera que debería aplicarse el mismo criterio a todos aquellos que han sido funcionarios o participado de las últimas dictaduras militares. Lo que es un criterio que, digamos, no me parece desatinado, pero no me parece una defensa para acerca de la idoneidad moral de Bussi para ser diputado de la Nación. Y por otra parte, porque convengamos también que sin ánimo de justificar de ninguna manera aquellos que han participado como funcionarios en ninguna de las dictaduras militares anteriores, la responsabilidad y el nivel de responsabilidad, la imputación, el nivel de imputaciones y de procesos en delitos penales que ha tenido Bussi, no ha sido corriente con ni siquiera con funcionarios de mucha responsabilidad durante la última dictadura militar. Imagínense que en el caso de Bussi, por ejemplo, acerca de su desprocesamiento por la responsabilidad de delito de lesa humanidad, ni siquiera es alcanzado por la ley de obediencia debida, claro. Porque Bussi no debía obediencia a nadie, sino que es alcanzado su desprocesamiento por la ley de punto final. Diputado Jorge Rivas, buenos días. Natalia Arube te lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Lo cambio un poquito de tema. Ayer el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, en una defensa que hizo hacia de la Rúa, decía que el país tiene muchos conflictos desde el punto de vista laboral y social y que no se van a mejorar con las discusiones que puede haber al interior del partido en relación a la condena que se hizo la semana pasada hacia Cuba. ¿No cree que esta es una actitud obsecuente por parte del vicepresidente? Sin calificar la actitud del vicepresidente, que no creo que sea obsecuente, sino creo que es una opinión y que es válida, pero me parece que no es la forma a través de la cual le vamos a hacer un aporte, no solamente al presidente de la República, sino a la alianza en su conjunto. No creo que vaya a ser la forma neutralizando o evitando el debate interno en la alianza. Creo que por el contrario, creo que la manera de fortalecerlo y de poder avanzar es incluso generando los espacios de discusión que hoy están faltando en la alianza, ¿no? Es decir, estamos entrando en un clima que a juicio de muchos de nosotros no es el más adecuado, de que, los partidos políticos que integramos esta coalición y particularmente el poder legislativo en relación al Ejecutivo, protocolizamos los actos de gobierno, es decir, estamos para acompañar decisiones ya tomadas por el Ejecutivo. Esto no me parece que sea sano, y no creo tampoco que no sea sano a 4 meses de gobierno decir, nos parece que estas reglas de juego habría que empezar a cambiarla, o por lo menos incorporarle como le decía recién, algunos espacios de debate y discusión. Más en una fuerza que ha tenido la característica... Claro, por supuesto. Que ha tenido la nuestra de... Que empezó a partir de esta discusión, ¿no? Exactamente, y que además en ningún momento la heterogeneidad ni el origen de distintas concepciones ideológicas ha sido un obstáculo para crecer, sino que ha sido un potenciador. Así que esto lo que hay es... me parece a mí que generar el ámbito o la institucionalización necesaria como para poder discutir civilizadamente, sin suponer que cada vez que uno está en desacuerdo de algo, lo que está haciendo es conspirando en contra de la alianza. Diputado Rivas, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Doctor Rubén Arroyo, que es abogado de la agrupación Hijos en la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va a usted? En principio le queríamos preguntar, ¿cuáles son las imputaciones y las penas que le cabrían a estos militares? O si simplemente es para esclarecer los hechos, como es el juicio de la verdad, y por más que den falso testimonio, le cabrían penas muy, muy pequeñas. Estaba escuchándole a usted las alternativas que estaban dando, que se están manejando públicamente. Yo le puedo decir lo siguiente. Sí. En primer lugar, para hacer un balance general de lo ocurrido en estos 2 días, acá fue muy importante la declaración del cabo Pérez, autor material del disparo, ¿no es cierto?, que dio muerte a Raúl Bauduco, al interno, que descartó totalmente de que Bauduco haya querido abalanzarse sobre él y apoderarse del arma, como difundió públicamente el comandante del tercer cuerpo al día siguiente de la muerte de Bauduco. Eso es muy importante, más allá de luego las imprecisiones o declaraciones que hizo manifestando que el no sabía que estaba a cargar el arma, etcétera. Uh-huh. ¿No es cierto? Que dieron lugar al procesamiento por falso testimonio. Claro. Lo mismo el testimonio que brindó ayer Torres, o sea, el que fue prefecto de la cárcel penitenciaria, uh-huh. que ratificó en su declaración todas las manifestaciones, incluso con mayor precisión dadas por los ex detenidos, en cuanto a las condiciones terribles del encarcelamiento a partir del golpe de Estado, uh-huh. el aislamiento total al mundo exterior, la sujeción todo a los miembros del tercer cuerpo de ejército, y que el traslado de los presos se hacía estando estos atados con cables de teléfono uh-huh. en las manos, amordazados y también vendados los ojos, con lo cual se descarta totalmente las posibilidades de fuga a las cuales recurrían como figura para querer justificar las muertes de 28 presos que fueron trasladados. Uh-huh. Eso por un lugar, porque esto es lo más importante, claro. lo que se va avanzando. La actitud de los otros, o sea, de los oficiales, que están actuando obviamente en sentido orquestado, uh-huh. ¿no? El tercer cuerpo de ejército, según manifestó Pérez, cuando concurrió al tercer cuerpo de ejército a pedir instrucciones, le dijeron que fuera a ver un abogado determinado, que era el mismo abogado que tienen los cuatro oficiales que fueron a prestar testimonio. Uh-huh. Es decir, que concurrieron al tribunal y se negaron a testimoniar. Uh-huh. Entonces usted preguntaba, ¿cuál es la situación? Sí, son testigos, no pueden ser condenados por los delitos de los cuales en un momento sí estuvieron imputados. Uh-huh. Acordémonos, Monet Ruiz y Alsina estuvieron imputados, y también Quiroga, por homicidios calificados, uh-huh. en el caso de Monet Ruiz y Pérez por el de Bauduco, el de Alsina por el de Mucarcel, estaqueado, muerto en la cárcel. Pero los amparan la ley de obediencia de vida y punto y final. Amparados, ¿no? Fueron amparados aplicándole la ley de obediencia de vida. Uh-huh. Presentaron escritos que fueron desechados por el tribunal. Y bueno, yo creo que lo que corresponde, y ahora lo vamos a solicitar así, uh-huh. es que se eleven todas las actuaciones al juzgado de turno, imputándoles el falso testimonio. Claro. El falso testimonio, y no esa figura que usted primero mencionó, ¿no es cierto? Como un mero, lo que se llama en la jerga, una desobediencia del tribunal, ¿no es uh-huh. cierto? O desacato. No, acá el delito es falso testimonio, y mucho más si se ha a una persona que testificó en el tribunal como Pérez, se lo han procesado por falso testimonio, uh-huh. con mucha más razón a estos cuatro, que se niegan a decir absolutamente nada. Uh-huh. Y dado que el delito es cuando, no solo cuando afirmar una falsedad, sino también cuando niegue, calle la verdad en todo o en parte. El que se niega a declarar, niega la verdad en todo. ¿Está claro? Uh-huh, seguro. El delito sí. es de 1 a 4 años. Si eso uh-huh. es de que es escarcelable o no, uh-huh. No es tan fácil. Uh-huh, porque hay que tener en cuenta, para que un juez ordene la escarcelación de una persona, la actitud que tiene esta persona, uh-huh. si quiere evadir las obligaciones de la justicia, la gravedad de la causa. Uh-huh. Entonces, yo no entiendo, y yo no me animaría a hacer, actuar, poniéndome en lugar en un magistrado, actuar con ligereza y poner en libertad a personas que han mostrado hasta ahora una actitud deliberada de entorpecer la acción de la justicia. Uh-huh. Doctor. Arroyo, le quería hacer una última pregunta. La responsabilidad de Menéndez en este caso. Sí. Dígame, ¿cuál es la responsabilidad que le cabría? Bueno, Menéndez va a estar, si está citado para el viernes, en las mismas condiciones que todos los testigos. Mm. El hecho de la jerarquía que tuvo, yo creo que más que nada es porque él tiene que hablar y deponer sobre todos los, o la mayoría, uh-huh. casi todos los asesinatos cometidos, porque él se encargó, era el que decía, el comandante del tercer cuerpo informa que fueron abatidos subversivos, cuando intentaban escaparse, o uh-huh. cuando intentaron, como en el caso de Bauduco, arrebatar el arma. Bueno, que explique, claro. tiene que explicar todas esas situaciones, si él ordenaba los traslados, varias cosas tiene que explicar, ¿no? Uh-huh. Muchos, cosas. Doctor... Entonces, la responsabilidad de él, si quiere, más que no solo jurídica, jurídica es igual que la de todos, uh-huh, pero moral sí, porque si la tiene, entiendo que todos tenemos moral, más allá de que no estemos de acuerdo, de hacer frente a lo que él dijo, que se iba a hacer cargo de todo lo que actuaron bajo su jurisdicción. Uh-huh. Entonces, que venga y hable. Exactamente. Pero eso. Doctor Rubén Arroyo, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El fiscal de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Esta determinación que toma usted de liberar a uno de los presos, al señor Pérez, ¿por qué se lleva a cabo? Responde porque yo he considerado, después de valorarlo con los elementos que he tenido a la vista, que Pérez no ha mentido, o sea, él se confiesa como autor de un asesinato bastante horrendo. Uh-huh. Pero existen discordancias en relación a otros testigos detenidos en su momento, en relación a cómo ocurrió el hecho, si el arma estaba cargada o estaba cargada, si tuvo intención de disparar, se escapó un tiro, ¿no? Pero, digamos, sustancialmente no ha mentido y paradójicamente termina contribuyendo a la reconstrucción histórica que está llevando adelante la jueza, ¿no? Claro, entonces en este caso sería que Pérez no mintió, sino los testimonios anteriores eran falsos. No, de ninguna manera. Hay discordancias en relación a si el arma, por ejemplo, dice que él creía que el arma no estaba cargada. Uh-huh. Pero eso no, en relación al delito de falso testimonio, sí, donde él se confiesa autor del homicidio, no cambia sustancialmente la reconstrucción que la jueza debe hacer, digamos, uh-huh, ¿cierto? Porque él está siendo citado como testigo en una causa en donde él ha sido autor de esto. Claro. ¿Se da cuenta? Fiscal, buenos días. Natalia Aruguete lo saluda. Hola, buen día. En los casos de los delitos de falso testimonio, ¿terminarían siendo escarcelables? Sí, en principio son delitos escarcelables, sí, porque tienen una pena de un mes a 4 años de prisión. Entonces, si no tiene antecedentes el imputado, es escarcelable y es difícil que la condena después sea efectiva, digamos. Uh-huh. ¿Cómo se puede analizar en este marco la visita del general Eduardo Alfonso ayer a Córdoba? Yo no... He tomado conocimiento por el diario, a pesar de que han ido tribunales, pero no me prefiero no expedirme sobre eso. Uh-huh. Los casos del coronel Enrique Mones Ruiz y del mayor Gustavo Alsina, en este caso serían distintos, ¿no? Lo que se les imputa, ¿cuál sería el delito? Yo los he imputado a ellos de obstrucción a la justicia, artículo 243 del Código Penal, que tiene una pena de 15 días o un mes de prisión. Uh-huh. Eso por negarse a declarar, ¿no? Por negarse a declarar. Uh-huh. Lo que pasa es que el planteo con este otro cabo Pérez, que yo pedí la desestimación por falso testimonio, que es un delito un poquito mayor, uh-huh, bastante mayor, tiene hasta 4 años de prisión. Yo lo he planteado y así lo he firmado en el pedido de desestimación, que debemos, por sobre todas las cosas, inclusive aún con el cabo Pérez, uh-huh, que se confiesa autor de este horrendo asesinato y sobre todo las circunstancias, aún para el cabo Pérez existe la Constitución, uh-huh, porque si no, yo me transformaría en uno de ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, mi función, yo no me puedo dejar gobernar por las pasiones y tiene que gobernar el derecho en esto, que esto es lo que yo le he planteado al juez. Uh-huh. Fiscal, el que fuera jefe del tercer cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez, también tiene que declarar en esta causa. Mañana. Es la causa de la doctora Sandra Lascano, digo, mañana, uh-huh, si él, cualquier, yo estoy de turno, digamos, o sea que cualquier eventualidad, hipótesis delictiva en relación a reticencia a declarar, bueno, será puesta a disposición de la fiscalía en turno. ¿Cree que puede ocurrir esto? Ah, yo desconozco eso, no lo sé. No sé qué va a pasar, digamos. Uh-huh. Fiscal Gustavo Vidal Lascano, gracias por la comunicación, ¿eh? Gracias a usted, buen día. El abogado Hugo Gutiérrez. ¿Qué tal, Gutiérrez? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué se trata el documento que presentará hoy ante los jueces? No, solo pretendo demostrar fehacientemente que la llamada caravana de la muerte era una misión oficial que había sido formada por Pinochet y que tuvo esta misión de recorrer todo el país, nuestro, Chile, fusilando y secuestrando personas. Es un documento que está acompañado en un proceso y que da cuenta de la magnitud de la conducta homicida de Pinochet. Doctor Gutiérrez, buenos días. Walter Isaías lo saluda. Muy buenos días. ¿Cuánto cree que puede llegar a durar este proceso judicial? Mire, yo creo que hoy van a terminar los alegatos. Uh-huh. Y creo que la causa va a quedar, por supuesto, en acuerdo. Ahora yo creo que la espera de un fallo va a depender mucho si es que la Corte resuelve o no determinar que los exámenes médicos a Pinochet se le deben practicar como una medida para mejor resolver. Uh-huh. Es decir, tomar como una diligencia previa al fallo que se le hagan exámenes médicos a Pinochet. Uh-huh. Si es así, si eso ocurre, efectivamente la dilación va a ser mayor. Claro. Ahora, si no deciden no hacer el examen médico, yo creo que tendríamos un fallo dentro de la próxima semana. Uh-huh. El poder político, nosotros de acá, desde Argentina, tenemos poca información o la información que nos llega desde los medios de comunicación, ¿no? Y del poder político de allá no se está hablando mucho. ¿Cómo se está desarrollando eso? Mire, yo creo que en Chile el poder político, la clase política, en definitiva, ha contribuido muy poco a que en Chile se rompa la impunidad. Ajá. Si hemos avanzado algo, y yo diría un buen trecho en lo que es buscar algo de